Vamos a seguir con una canción que compuso Glenn Miller. Glenn Miller era uno de los, bueno, de las personas que más ha trabajado las Big Bands en aquí por los años 20, cuando la gente, los músicos vivían de la Big Band y ganaban mucho dinero, porque entonces era la música que se escuchaba. Entonces, cuando en las largas giras que hacían, pues de vez en cuando llamaba por teléfono a su novia y se le ponía el telefonillo y decía, Pensilvania 65.000, porque debía vivir en Pensilvania. Entonces es de una canción en honor a este grito. Entonces es una canción que hace lo siguiente. Hace una melodía, entonces el público contesta, Pensilvania 65.000. Entonces vamos a hacer una prueba porque es para que la cante el público. Vamos a probar. No te lo escuchamos así. Escuchamos la melodía y cuando se paran los saxos, ¿cuánto? ¿Habéis tenido el pito hacer el ring ring? Bueno, no es necesario. Pues mira, sí, vamos a hacerlo con pito. Porque es que la canción simula el ring ring del teléfono. Se nos ha olvidado el teléfono. Entonces, no hagáis chistes. Entonces, la idea es, vamos a hacer una prueba, ¿eh? Hacerlo bien. 1, 2, 3, y... Pennsylvania, 6, 5, 12. Eso mismo, pero todos. ¿Eh? Eso mismo, pero todos. Entonces, vamos. 6, 5, 1000. Vamos a hacer una prueba. Cuento dos y decimos todos. Pennsylvania 6, 5000. Otros también para que sabes, para contagiar. Yo digo 1, 2, 1. 1, 2. Pennsylvania 6, 5000. Vamos. Ahora vamos a hacerlo. Ahora ya en serio. ¿Tienes el? Ahí está. Pues, ¿sabes cuándo es la jugada? No lo había dicho, pero en realidad es el. Yo te digo entrar así. Eso, mira, la jugada es. Bueno, yo te lo digo, lo tengo. Y si no, si lo llamo.